Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Tardíamente, releo un breve y profético texto del compositor y pensador argentino Juan Carlos Paz, nacido en 1901 y fallecido en 1972, respecto a un premio máximo obtenido por una pianista de su misma nacionalidad y cuyo nombre no menciona en dicho escrito. El texto, fechado en 1965, se refiere al concurso internacional de piano Chopin en Varsovia. La pianista a la que me refiero es Marta Argerich, quien durante los últimos 25 años ha destacado gracias a un repertorio tradicional. En el texto cuenta menos la intérprete que la esencia de la distorsión. Juan Carlos Paz observa. Magnífico. Lástima que artísticamente inútil. El autor condena todo fenómeno pianístico cuyo fin continuara aquella nefasta disciplina generadora de virtuosos que durante 30 años o más repasan su repertorio chopiniano, listiano, beethoveniano, frente a los escleróticos y estúpidos auditorios que insisten en escuchar siempre las mismas obras y a quienes solo interesa el deportivo espectáculo que les brinda su pianista favorito. El compositor y pensador Juan Carlos Paz preconiza otra campeona de todos los pesos en Chopin y parte hacia reflexiones genéricas. ¿Pero la música ganará algo con eso? Nada, por cierto, porque la música es algo que en rigor no cuenta. No le importa ni al monstruo sagrado del virtuosismo ni al público que solo desea oír lo mismo. Si se analiza el intérprete romántico de la segunda mitad del siglo XIX, se puede comprobar que el instrumento reducía su conocimiento especializado a unos cuantos estilos, románticos sobre todo, y difícilmente penetraba en otros periodos. Basta hojear algunos programas de esa época. Por otro lado, cuando había una incursión, por ejemplo, en el periodo barroco, siempre estaba presente la visión romántica de sustentar la interpretación, lo que cerraba el camino o no se preocupaba por consultar las fuentes. Las propias ediciones revisadas por autores de la segunda mitad del siglo XIX insistían en revalidar esas interpretaciones nítidamente románticas. En la actualidad, como ya se había dicho, el intérprete consagrado y mitificado prefiere seguir cultivando su repertorio seguro. Existen excepciones, aunque escasas. En cambio, el intérprete menos promocionado por la publicidad puede, si su buen juicio se lo permite, frecuentar otros estilos con mayor asiduidad. Juan Carlos Paz plantea que el intérprete hecho mito es producto de la manipulación. Se renueva poco, ya que se restringe a unos cuantos estilos, aquellos que responden a su imagen publicitaria. El intérprete estaría en riesgo si se aventurara en otro repertorio. Y allí reside uno de los puntos de la asfixia que puede conducirlo a la esclerosis, a la antítesis de la creación. Piénsese en la repetición, durante décadas, de las mismas obras contrapuesta a la creación del compositor, quien sin intérpretes no podría hacer que su obra sobreviva, que se mostraría totalmente en desacuerdo con la persistencia de credos profesados decenios antes. El siglo XX asistió a pianistas como Giesecke, Bauhaus, Schnabel y Omar Novaes en la perpetuación de unas cuantas obras de un puñado de autores durante casi medio siglo, mientras que desde un ángulo opuesto se puede apreciar la trayectoria de Igor Stravinsky desde la creación de su obra orquestal La consagración de la primavera de 1913 hasta otra de sus obras Agon de 1957. Como ejemplo de una producción vasta y en muchas direcciones. O para mencionar algunos brasileños, habría que mencionar a Héctor Villalobos, quien exploró tantos caminos, o la trayectoria de Gilberto Méndez. El pensador y compositor argentino Juan Carlos Paz habla del interés comercial del manipulador de la cultura, el empresario. La industria del concierto. Estos virtuosos son como máquinas tragamonedas. Usted deposita una moneda en la ranura y de inmediato la máquina, en agradecimiento, le devuelve un torrente de música. Usted paga la entrada del recital y el virtuoso lo recompensa haciéndolo oír por millonésima vez la polonesa de Chopin, el claro de luna de Beethoven, la campanela de Liszt, la pavana de Ravel. Todo un intercambio de aburridas rutinas. Resultado positivo. Negocio para las empresas. Nada más. El texto del compositor Juan Carlos Paz llega hasta allí, aunque no el alcance de sus vaticinios. Durante esos 25 años, nada o casi nada se ha modificado. Sus palabras son la crítica irónica y sarcástica de una situación que permanece. Sería más exacto hablar de la acentuada manipulación desproporcionada en el repertorio intérprete público. La mayoría de los intérpretes consagrados y un sinfín de sus admiradores, instrumentistas poco dotados, continúan repitiendo en público los mismos recitales. El intérprete notable graba una obra no rutinaria. Lo hace muchas veces sin saber, atado a la manipulación. Un ejemplo muy distinto es cuando se interpreta en vivo. En este caso, es más difícil que un intérprete ofrezca al público una obra poco conocida. En cuanto a las compañías de grabación, estas cuentan en sus departamentos de mercadotecnia esparcidos por todo el primer mundo con ejecutivos que seguramente ya pasaron por varias actividades extramusicales relacionadas con los productos más dispares. Anteriormente, ellos tal vez lanzaban un carro o una marca de jeans o un detergente y hoy estudian estrategias para lanzar X intérprete. Mañana podrán estar vinculados con la promoción de un nuevo condimento para sopas. Corriendo riesgos calculados, los mismos relacionados con el lanzamiento de un producto en determinada ciudad como exploración de campo, las compañías de grabación prueban determinada obra desconocida para el gran público o poco tocada, interpretada por los medios de mayor renombre. El intérprete, que en esencia debería ser tan solo el intermediario entre la obra y el público, se convierte en esta situación en objeto de consumo. Cuando el intérprete abandona su rutina y se anima a tocar repertorios desconocidos, antiguos o contemporáneos, abre un espacio para que otros instrumentistas, fuera del gran circuito de los conciertos, puedan, mediante un esfuerzo mayor, cambiar lo rutinario por algo más auténtico. Thank you. Hemos escuchado del compositor francés Olivier Messiaen tema y cinco variaciones para violín y piano. Interpretaron Gidon Kremer al violín y la pianista Marta Argerich. En esta edición se relató un fragmento del texto titulado Las muertes del intérprete, de José Eduardo Martins. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, secuencia estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.